nosotros decidimos hacer un festival que, aparte de la proyección de los documentales o ficciones, etcétera, que también se involucrara socialmente, que ayudara a la transformación social a través de conferencias, masterclass, coloquios, mesas redondas, etcétera, tanto de cine como de activismo, que son las dos facetas del festival. Para decirlo de alguna forma, en ese caso, un festival que pretende ser de cortometrajes, pero que a la práctica acaba teniendo también una carga política y de concienciación, ¿no?, muy importante. Y creo que, bueno, que el futuro pasa por aquí. Entendemos que en las calles no solo existe la protesta, sino que también existen otros muchos frentes, y en ese caso un festival, para pues tener y agrupar gente en distintos espacios de lucha. Estás escuchando Ion Radio. Los 7 miembros de la organización somos todos amantes del cine, del documental, de la crítica social, del activismo. Yo me llamo Ángel Amargán, soy uno de los creadores del festival, uno de los miembros de la organización del Festival Protesta. Soy Laura, soy dentro del Festival Protesta la persona encargada del contacto con los movimientos sociales y de dar un poco la estructura a lo que sería la organización de los actos, que giran esta vez en torno a la desobediencia civil. Los cortometrajes que se verán durante toda la semana, que son los 10 de la selección oficial que hemos seleccionado de los 650 que se han inscrito al concurso, hay muchas temáticas diferentes de una calidad cinematográfica muy alta. Hay cortometrajes sobre la situación laboral en Italia, la minería, en las condiciones lamentables que están las minas de Bolivia. Hay uno sobre el Tíbet, sobre que cada día hay una inmolación para protestar sobre la represión de China y a favor de la independencia del Tíbet. Que aparte de esto, a nosotros nos gusta mucho mezclar el cine con todas las otras artes y hacer la música, exposiciones de arte, y todo esto hay durante el festival. Hay rap, hay música indie, hay cantautores, hay mestizaje y luego hay conferencias. Y bueno, todos son actos sobre cine o sobre desobediencia civil. Creemos que la desobediencia civil es una de las realidades que se están dando ahora mismo en todo el Estado español y en parte del mundo, ¿no? Creemos que el poder, ¿no?, es algo que se debe combatir desde diferentes frentes, y uno de esos frentes es dentro de la no violencia y en concreto la desobediencia civil, porque decimos a los políticos que está muy bien de discursos, pero que lo que toca es actuar, ¿no? Esa sería una de las líneas del festival. Tenemos una conferencia de Alicia García Ruiz, que es una experta en Henry David Thoreau, que es la imagen de este año del festival. Hay varias cosas que son interesantes en Thoreau, que no se declara, por ejemplo, antigobierno, sino precisamente se declara a sí mismo como una persona que está exigiendo una mejor forma de gobierno. Y lo dice de una manera muy bella, dice, se trata de dar a conocer el mejor gobierno que nos impulsaría a respetarlo. Es consciente de que hay una serie de pulsiones en la sociedad norteamericana de su época que van a conducir, como de hecho se ha demostrado, a una instrumentalización de los seres humanos como meros recursos productivos o incluso como material bélico, ¿no? Habla de los soldados que están implicados en la Guerra de México, que son utilizados en estas batallas como meros cañones humanos, ¿no?, como si fueran máquinas y no ciudadanos. Por eso incide en la reivindicación de que la mejor manera de servir a un Estado, a un gobierno, no es como un instrumento, ni siquiera de la obediencia a la ley por la ley misma. El caso particular de Thoreau es interesante justamente por la obrita a la que trata de explicar cuál es el sentido de esa acción de desobediencia, y sobre todo también porque hace derivar la desobediencia de un acto de conciencia de carácter individual, pero que sin duda alguna está orientado a llamar la atención de los otros sobre un asunto problemático en particular. La experiencia que él consigna tanto en sus diarios como en la propia crónica que hace de su experiencia de desobediencia a la hora de pagar los impuestos, lo que describe en la desobediencia civil es un ostracismo y una desesperante soledad en ocasiones, ¿no? Pero luego esta obra pues fue leída y, de hecho, como otras obras de Zoró, y encontró un eco en la sociedad de su tiempo, ¿no? O sea, es que ese sí es el precio, digamos, que hay que pagar en principio, el momento de la objeción de conciencia, que no es lo mismo que la desobediencia civil. Ese momento de la objeción de conciencia es un momento solitario y es un momento doloroso y difícil. La desobediencia civil claramente debe ir acompañada de experiencias colectivas, porque, entre otras cuestiones, es que no es una experiencia meramente individual, es una experiencia colectiva, es una experiencia que tiene lugar precisamente para llamar la atención del público en general, o para llamar la atención de los otros, o de un conjunto social, sobre un estado de cosas que se considera que es mejorable. Vamos a ver, para no liarnos, se puede ser fiel al espíritu de la legislación, que a fin de cuentas lo que intenta es ordenar un marco de convivencia bajo una serie de ideales que subyacen acerca de la justicia, y habría que diferenciarlo de la obediencia, como digo, a la norma por la norma misma. Obedece porque debes obedecer. ¿Debemos dar una obediencia ciega a una ley que está generando efectos perversos o efectos dañinos sobre una parte de la población? Yo creo que ahí es un imperativo ético superar, digamos, el paradigma de la obediencia ciega a la ley, es decir, pues bueno, sí hay determinadas normas que es aceptable o es razonable obedecer, pero esa misma capacidad de razonar nos tiene que llevar a otra capacidad complementaria, que es la de poner en suspenso una norma cuando consideramos que no está cumpliendo con, por así decir, con el principio que hay por encima de la norma misma, que sería un principio de justicia. No es la desobediencia por la desobediencia, sino que la desobediencia exige dar unas razones de por qué se está desobedeciendo esa ley. Y eso implica hacer una crítica, someterla a la crítica y asumir las consecuencias, desde luego, de esa desobediencia. Y aparte de esto, tenemos una mesa redonda sobre fotoperiodismo. Bueno, el fotoperiodismo, yo soy hace tiempo que soy freelance, porque bueno, los medios tradicionales creo que están bastante condicionados por los poderes económicos, y creo que hoy en día los trabajos independientes, trabajos de fotógrafos independientes, fotógrafos freelance, son los que están sacando más información, ¿no? Porque los periódicos tradicionales están tirando solo de agencias, muchas veces coinciden con las mismas fotos, o sea que acaba siendo un poco clónico, ¿no? Hay grandes revistas que antes se dedicaban más al reportaje, pero ahora han cambiado y solo se dedican a moda y a las cosas bonitas y a las que la gente le gustaría tener. Soy Sergi Cámara, fotodocumentalista. Llevo casi 20 años trabajando en fotografía documental y temas sociales. Mi trabajo se centra en los desplazados, refugiados e inmigración. Y voy a participar en una mesa redonda junto a otro fotógrafo, previo pase de un documental sobre el estado del fotoperiodismo, en el Festival Protesta el martes a las 6. Yo hacía fotoperiodismo diario y lo dejé un poco porque no me permitía adentrarme en las historias, ¿no? Había historias que hubiera me gustado profundizar y no me lo permitía. Y por eso me dediqué más a fotografía documental, que te permite hacer un trabajo más a largo tiempo, pero también implica una cierta participación en el tema, ¿no? Que te interesa el tema, ¿no? Te motive lo que estés haciendo, ¿no? Y yo, sí, el tema de la inmigración me motiva, ¿no? Creo que hay que denunciar, ¿no?, todo lo que pasa alrededor de todo esto, ¿no? Me preocupa especialmente cómo son tratados durante su viaje en busca de una vida mejor, ¿no? Yo no sé la solución, yo no digo que hay que abrir las puertas a todo el mundo, pero tampoco hay que matar a la gente, a la gente que intenta atravesar una frontera, ¿no? No es aquello de apoyar a los inmigrantes, como mucha gente se piensa cuando hace un trabajo de esto, simplemente es denunciar y explicar lo que pasa, qué le pasa a esta gente durante su viaje, ¿no? O sea, imaginemos que muchos de los jóvenes españoles que se van a Alemania tuvieran que pasar por lo mismo que pasan muchos de los inmigrantes africanos, ¿no? Imaginemos que los españoles tuvieran que saltar un muro lleno de espinos y lleno de policías para llegar a Alemania, ¿no? Todos nos tiraríamos los pelos de la cabeza, ¿no? Pero pasa con jóvenes africanos y no ocurre nada, ¿no? Miramos hacia otro lado. Justo ahora he estado en Melilla 40 días cubriendo, bueno, todo lo que acontecía ahí, a un lado y a otro. Después de muchos días de ponernos problemas, justo un día nos dejaron grabar expulsiones para normalizar justamente esto, una cosa ilegal. Y varios fotoperiodistas que pudimos asistir. Hemos sacado una carta de protesta que nosotros no queríamos participar de este circo mediático, ¿no? No queríamos ser utilizados por el gobierno para normalizar una cosa que es ilegal, ¿no? Yo creo que a veces se pueden hacer cosas como estas, ¿no? Protestar, ¿no? Como la rueda de prensa de Rajoy en una televisión de plasma. Yo creo que se tenía que haber hecho la foto, la imagen, pero todo el mundo se tenía que haber ido de ahí. Nadie tenía que haber cubierto una rueda de prensa de un presidente que salía en una televisión de plasma. Esto nunca se ha visto en la historia. Los periodistas, su función, lo que tenía que haber hecho aquel día era levantarse, pero muchos se quedaron. Como mínimo, alzar la voz, dejarlo escrito, como mínimo que quede claro que tú no estabas de acuerdo con eso. Cierto, un detalle es que en el jurado de este año tenemos un juez, que no es fácil convencer a un juez de la Audiencia de Barcelona para participar en un festival con la connotación que tiene el nuestro, ¿no? Y bueno, hace falta decir que es Santiago Vidal y que ya es un juez muy crítico y que al menos aquí es bastante mediático, ¿no? Y él dará una conferencia sobre la legalidad de la desobediencia civil y sobre justicia. La otra cosa a destacar que el jurado es que hay un poco de todo, ¿no? Del cine, de la crítica social. Unai Aranzadi, vasco, director de documentales, algunos bastante polémicos a nivel internacional, por la crítica que tienen, ¿eh? Toni Borra es abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca. El Blai Morell es crítico de cine. Tenemos a Itziar González, que es un activista de Barcelona, es arquitecta. Tenemos al Carles Solà, que es director de un programa sobre inmigración que hace la televisión de Cataluña. Y tenemos a Peter Joseph, que sería el más mediático, que es director de documentales, es el director de la trilogía de Zeitgeist, es de Estados Unidos. Y está Miren Echazarreta, que es una economista vasca, que es muy crítica. Soy economista de profesión y durante muchos años he sido profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona de Economía Aplicada. Hace tiempo que ya estoy jubilada, o sea que de joven no tengo nada, y participo en los movimientos sociales, principalmente a través del Seminario de Economía Crítica Taifa, que es un grupo de gente que trabajamos pues principalmente para la formación de la nuestra, de la gente del grupo, y también estamos a disposición de los demás grupos si quieren que vayamos a explicar alguna cosa que ellos crean que nosotros podemos saber. Y ya está. Yo no sé nada de cine. O sea que yo lo que sé un poco es de movimientos sociales y un poco de economía. Y en ese sentido, pues intentaré dar mi opinión. Bueno, pues yo creo que el capitalismo es un sistema injusto, porque los que ponen el capital se aprovechan del trabajo de los demás, y además es un sistema que ha demostrado claramente que no sirve para organizar bien, subrayo lo de bien, la vida social, porque a nivel social de distribución de la riqueza es un fracaso total. De 7.000 millones de personas que hay en el mundo, justamente 5.500 millones no pueden vivir, y hay 1.500 millones que vivimos justo, la mayoría, hay unos pocos que viven muy bien, que son los dueños del capital, y los demás vivimos pues unos más justos que otros, pero muchos muy justos en los países más ricos. O sea que socialmente es un desastre de sistema. Y democráticamente es otro desastre, puesto que no somos nosotros los que decidimos lo que queremos hacer, sino son los dueños del capital, que se les llama esos famosos mercados. Pero realmente es un grupo muy pequeño de personas en el mundo que deciden qué se va a producir, cómo se va a producir, dónde se va a producir, y nosotros hacemos lo que podemos con eso que deciden ellos. Entonces, eso de democrático no tiene nada. Por lo tanto, a mí me parece que es un sistema que no vale y que, por lo tanto, tenemos que empezar ya, bueno, hace muchos años que hay mucha gente que ya ha empezado a buscar otro sistema y tenemos que seguir buscando, profundizando más y avanzando en esa búsqueda, que no es una cosa que se puede hacer de un día para otro, pero hay que seguir avanzando. Bueno, siempre ha habido luchas sociales, incluso antes del capitalismo. Siempre ha habido una clase dominante y otra clase dominada, y la clase dominada siempre ha tenido que luchar para conseguir sobrevivir y vivir. Con el capitalismo esas luchas se han acrecentado de una manera que es la que nosotros conocemos, pero las luchas han existido de siempre. Piensa en Espartaco, ¿eh? En la lucha de los esclavos ya en la época de Espartaco, y la lucha de los siervos de la Edad Media. Pero en el capitalismo esas luchas se han intensificado muchas veces y yo creo que en este momento se están intensificando, que hay muchísimos grupos pequeños, pero que están intentando vivir y construir una sociedad distinta de la capitalista. Y creo que es por ese el camino por el que hay que seguir. Eso es lo importante, no pararnos, ¿eh? Seguir luchando por conseguir un sistema distinto. Para nosotros era importante la descentralización y hacerlo pues en un entorno súper bonito como es el de Vic, totalmente rural, aunque es una ciudad también, pero bueno, para hacerlo en un sitio que no sea la capital, ¿no? Y atraer a diferente público, y lo decidimos hacer en Vic. Estamos a 60 kilómetros de Barcelona. En esa ciudad nunca ha habido demasiado movimiento y justo en los últimos años están apareciendo movimientos pues a favor del derecho al aborto y en contra de todas esas modificaciones de leyes que se quieren hacer. Están haciendo movimientos por los derechos sociales y en contra de los recortes, y por lo tanto entendemos que si eso ya está llegando en pueblos como Vic, que es una de las partes más conservadoras que hay dentro de Cataluña, pues es que eso está mucho más extendido, ¿no? Y creíamos importante, pues, no solo protestar, como dice su título, sino también dar voz a esos colectivos que en muchos casos, en los grandes media, pues no se les da voz, ¿no? Y visibilizar que este tipo de luchas existen y que están mucho más cerca de nosotros que lo que se puede creer la gran mayoría de gente, sobre todo en pueblos pequeños como Vic, que es el que estamos hablando ahora. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.